Leonel Herrera, vicepresidente de ALER, estamos en la asamblea hablando un poco sobre la democratización de la palabra y los procesos que están llevando adelante los distintos países. Argentina fue quien quizá sentó jurisprudencia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recientemente avasallada por un decreto del gobierno de Macri, y actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó audiencia ante un pedido del Centro de Estudios Legales y Técnicos y la Defensoría del Público. ¿Cómo crees que puede repercutir esto en América Latina? Mira, las instancias internacionales son siempre importantes. En este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene una relatoría sobre libertad de expresión, que ha elaborado una serie de estándares relacionados con el reconocimiento y el desarrollo de los medios comunitarios y públicos, con la no concentración de medios, con transparentar y democratizar la forma de distribuir el espectro radioeléctrico. Es importante acudir a ellos cuando estamos procurando reformas o nuevas leyes, como es en el caso de El Salvador, y también es válido recurrir cuando hay que defender las leyes que se aprobaron, en este caso en Argentina, que nosotros vemos con mucho dolor y con mucha indignación a la vez lo que está pasando con la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, porque ha sido una referencia en América Latina, ¿verdad? Y nosotros esperamos que Argentina pueda revertir esos decretos que han neutralizado momentáneamente la ley, sea cuando se instale el Congreso y se eliminen por correlación parlamentaria, o sea que logren revertirlo con movilización de las organizaciones populares, los medios alternativos. Es importante ir a la Comisión Interamericana y someter estos decretos ejecutivos al control del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que aprovecharlo. Recientemente también entiendo que estuvo el relator de libertad de expresión en Argentina. La figura del relator es muy importante, que él se posicione en defensa de la ley es muy relevante. Así que valoro positivamente que se dé esta posibilidad de que ustedes vayan para la Comisión Interamericana. Hay que agotar todos los recursos, echar mano de cualquier instancia, si de defender una ley democrática se trata. ¿Crees que estas instancias, primero la ley audiovisual argentina, ahora la instancia de que dijo Edison Lanza sobre la ley argentina, que está atento a la situación, y ahora esta audiencia ayuda a los procesos de democratización de la palabra de otros países, como por ejemplo en El Salvador, también en Costa Rica, que están intentando presentar algún que otro proyecto para medios comunitarios? Sí, la ley de medios de Argentina fue avalada, vos te acordás, por el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas en aquel momento, de Fran Larrué, por la misma relatoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así que es válido ahora apelar a que esas instancias que en su momento dijeron que la ley estaba bien, que contribuía a la libertad de expresión, a democratizar la comunicación, para que ahora se posicionen y ayuden a defenderla. ¿Ayuda para los demás procesos? Desde luego que sí. A nosotros, en particular en El Salvador, nos ha ayudado el plantear públicamente como referencia, como criterios, los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión, los estándares de la UNESCO, ¿no? En tanto que son criterios universales con los que todo el mundo está de acuerdo, y los privados que suelen objetar, los empresarios privados que suelen objetar nuestras propuestas, no pueden decir, ¿verdad?, que son propuestas que atentan contra la libertad de expresión, si precisamente han tomado como referencia los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano. Ese recurso es importante que nosotros lo adoptemos, el de los indicadores de Naciones Unidas, de la CIDH. No hay que menospreciarlos. Por ejemplo, la CIDH acaba de resolver, en el caso de Venezuela, de RCTV, donde hace planteamientos buenísimos que nos sirven. Por ejemplo, dice claramente la sentencia que los concesionarios privados no tienen derechos adquiridos. O sea, dice que RCTV no tenía derecho adquirido a que le fuera renovada automáticamente la concesión. Esa sentencia también reivindica el rol de los estados de tutelar el espectro radioeléctrico. Dice que el estado venezolano era el dueño, es el dueño del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Entonces, esos argumentos a nosotros nos sirven, ¿verdad? Todos los de la Comisión Interamericana, insisto, los de la UNESCO, los de la Relatoría de Naciones Unidas, hay que aprovecharlos, incorporarlos a nuestro discurso y tenerlos como referencia. Es inevitable preguntarte sobre la Asamblea. Estamos participando en este momento de la primera jornada, en donde también salió el tema sobre y el debate sobre el derecho a la comunicación. ¿Cuál crees que en esta Asamblea es el objetivo de ALER? ¿A qué se debería llegar? ¿Cuál es el gran desafío que tiene para enfrentar la asociación? Esta Asamblea de ALER es importante por varias razones. Primero tenemos que discutir cosas muy, muy internas relacionadas con la situación financiera, con la reestructuración organizativa de ALER, con cómo profundizar el proceso de centralización de ALER, cómo avanzar en el proceso de innovación institucional de ALER, aspectos relacionados con lo interno, la reforma a los estatutos, pero también es importante por el debate sobre cuál es el rol de ALER hoy en América Latina, ¿verdad? En esta América Latina que además se avizoran realidades todavía más complicadas, más difíciles. Entonces, ¿cuál es el ALER que América Latina necesita para poder ser relevante, para poder incidir más junto con los movimientos sociales, con las organizaciones populares, con otros medios alternativos? Ese es un debate fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de ALER? En mi opinión, ALER necesita tener una mirada más política, ¿verdad? Creo que tenemos que ver cómo somos, parafraseando el contexto de innovación, el discurso, el proceso de innovación, cómo somos más relevantes en este contexto hoy de América Latina. Creo que ese debe ser, y ahora tuvimos un chispacito, creo yo, de ese debate, ¿verdad? Es decir, todas las asociadas o quienes aspiren a ser asociadas de ALER deben de tener levantada la bandera de la democratización de las comunicaciones o no, ¿verdad? Eso es lo que estuvo ahora en el fondo. En mi opinión, sí. Yo considero que no puede en ALER una asociada estar que no sea consecuente con este planteamiento de concebir la comunicación como un derecho, de plantear la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico, de que haya modelos de medios plurales, diversos. Entonces, quien no piensa eso en ALER está fuera de lo que es ALER. Entonces yo creo que lo que tuvimos hoy es un chispazo de esa discusión que ojalá la profundicemos en los próximos días. Pero este debate sobre cuál es el rol político de ALER me parece que es fundamental. Muchas gracias. Listo.